quien está junto a nosotros en casa, emocionado, alcalde, por esta inauguración y hartos proyectos más en carpeta para Radio Fantástica Comuna. Un gusto, un saludo a todos los auditores de Fantástica, muy contento, emocionado, histórico, para Constitución, un nuevo edificio consistorial, y claro, uno tiene que también aprovechar todo lo que viene. Necesitamos un nuevo hospital, necesitamos que el teatro municipal finalmente sea licitado. Pero hoy día es un día feliz, un día de alegría, por eso mi gratitud hacia el intención intendente, hacia los senadores que estuvieron presentes. Me hubiese encantado que don Ricardo Cifuentes, subsecretario, hubiese estado presente también, pero bueno, la situación del norte amerita que las autoridades estén allá. Hay mucha gente que lo necesita, así que hoy día nosotros felices por este tremendo acto de inauguración de un edificio que tiene una inversión que supera los 4.000 millones de pesos, con más de 3.000 metros cuadrados de construcción. Así que nada, solo decir que Constitución hoy día tiene un moderno edificio consistorial y que estamos trabajando con todo para seguir avanzando en el desarrollo de esta ciudad. Que esté muy bien. El alcalde de la comuna de Constitución, queremos conversar con el subdere de la región del Maule, don Carlos Díaz, quien estamos completamente en vivo para la Radio Fantástica, subsecretario de Desarrollo Regional de la región del Maule. Importante inversión, un reconocimiento que realiza hacia usted el alcalde, justamente por el gran equipo de trabajo, más de 4.000 millones de pesos, 3.000 metros cuadrados construido. Bueno, contento, este es el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, cierto, estar en terreno, en aquellas obras que satisfagan y vayan en beneficio de la comunidad entera. Hoy estamos inaugurando un edificio consistorial en la comuna de Constitución, que es súper importante porque esperamos que pueda estar todas las dependencias de la municipalidad en este edificio. Bueno, siempre así, nunca satisfacemos todas las expectativas y esperamos ir en ayuda también a través de este medio de, nuevamente a la ciudad de Constitución, como así a todas las comunas de la región. Muchas gracias. Gracias a ti. Estaba Carlos Díaz, subdere. Juan Carlos, vamos a ver si logramos conversar con algún parlamentario. No sé si tenemos tiempo. Sí, no, ningún problema. Vamos nomás. Sí, viene el senador Andrés Saldívar. Buenas tardes, importante inauguración al día de hoy. Bueno, efectivamente para Constitución es muy importante ver hoy día nosotros realizar una obra que estaba recién de tanto tiempo, del momento del terremoto. Nosotros tuvimos mucho que a poder lograr hoy día verlo, pero creo que es una de las nuevas obras que hemos podido hacer el terremoto de mucha importancia, como es la Casa Constitucional. Esperamos que vuelva de nuevo el teatro. Ese día dijiste, nosotros estamos con el polideportivo por inaugurarlo. El hospital es una cosa que tiene mucho más larga duración. Todavía estamos con problemas de ubicación. Y lo importante es que no nos demoremos tampoco en entenderlo, porque realmente, como otras ciudades también de la región del Maule, que fueron afectadas, pero no son, necesitan la construcción de su hospital. Gracias, Jaime. El senador de la República de la Democracia Cristiana, don Andrés Saldívar, me dirijo ahora, que está declarando para Constitución. Él es senador también de la República, don Juan Antonio Colón. Entonces, mi pregunta es: ¿qué tipo de gobierno es? ¿Es un gobierno que dice que hay que cortarse el cinturón, que hay que cambiar el eje, y al final le da una millonada de plata, miles de millones de pesos, para estudiar una primera reforma constitucional, como dice si fuera la prioridad de la gente? Entonces, estas son las cosas que uno le sorprende. Los ministros le cuentan sobre modalidades en muchos aspectos legislativos. Entonces estamos dispuestos a hacerlo, pero no para esto. Esto me parece a mí la peor de las señales, porque gastan miles de millones de pesos en estudiar la nueva constitución, en sacar plata a los gente y no dedicar a los temas sociales. El mundo al revés, y esta es la explicación de por qué la gente se ilusiona del país. Senador de la República, don Juan Antonio Coloma, también haciendo sus declaraciones respecto a esta inauguración, Juan Carlos. Detalles, por cierto, en Éticos y Morales, desde las 19 horas del día de hoy por la Radio Fantástica. ¿Cuánto podemos entregar desde acá, desde la Perla del Maule, desde la ciudad de Constitución, en la inauguración de este nuevo edificio consistorial? Más de 4.300 millones de pesos en inversión para 3.000 y tantos metros cuadrados que registra este impresionante, moderno y bello edificio consistorial de la comuna de Constitución, Juan Carlos.